Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidas todas mis almas en pena, todos aquellos que se levantan a trabajar a las 8 de la mañana, aquellos que se levantan a trabajar a las 11 del día, aquellos que no se levantan, aquellos que no trabajan, aquellos que cuentan las horas para que llegue la noche y aquellos que esperan que las horas duren 25 horas para que la noche jamás, jamás toque su puerta. Bienvenido a todos ustedes, terrícolas, a un nuevo capítulo de la hora del The Rock Radio Show. Capítulo 246, para que ustedes sepan. Vamos a saludar a las radios que transmiten este humilde programa, Speedway Radio de Ciudad de México, en la www.speedwayradio.com.mx, Cuervo Negro Radio en la www.cuervonegroradio.com, Asalto Mata de Zaragoza, España, en la www.asaltomataradiorock.com, y por último, la Front Row Radio de Ciudad de México, en la www.frontrowradio.com.mx. Espero que estén todos contentos. Hoy estoy grabando un día lunes. Está aquí a mi lado Bowie, está a mi otro lado Joan, no sé dónde está, por algún lado. Bowie, por supuesto, durmiendo, y Joan dirigiendo el programa, ¿no? Y está como nublado hoy día, está como Silence Hill, ¿ah? Está como para tomarse un cafecito, no un vinito, porque el vinito un día lunes, no, porque ahí tú sabes que es como la maldición gitana. Oye, vamos a empezar con música, sí, vamos a conocer, ya habíamos escuchado a Papardelo, lo habíamos tenido antes aquí en la hora del T-Rock, y te voy a contar que Papardelo, para que tú sepas, es una banda de rock and roll nacida en el año 2009 en Santiago de Chile, formada por Gabriel Rojas en voz y guitarra, Soledad Hernández en voz y percusión, Claudio Cárcamo en el bajo y Roberto Arancibia en los drummer. Todos músicos con diferentes experiencias y trayectorias en bandas como Los Monos Porfiados, Desierto Florido, Mal de Chagas, entre otras tantas bandas más. Sus influencias van desde Robert Johnson, Chuck Berry, pasando por The Who, Rolling Stone, por ejemplo, pero con sonoridades o matices derivados del punk, grunge o de la música latina, pero siempre con una marca en base al rock and roll. En enero del año 2010 graban su primera producción de 10 cortes llamada Papardelo M1944 bajo el alero de su propio sello Caradura Records, ¿no? Siempre bajo el lema hágalo usted mismo como raíz fundamental de la autogestión. Luego, en octubre del año 2013, se edita el segundo trabajo de estudio de la banda, llamado Scanner, el cual da pie para posicionarse dentro de la escena local independiente y poder rodar por distintos lugares como el Festival Gustaco, Quisco Rock y un par de presentaciones en la Universidad de Mendoza, Argentina. Al principio del año 2015 lanzan su primer disco en vivo, que se llama Noche y Rock and Roll, con 14 canciones registradas en noviembre del año 2014 en el mítico bar santiaguino La Batuta. Actualmente Papardelo se encuentra girando su tercer disco, lanzado a fines del año 2018 en el bar Rocks, llamado En la Cuerda, grabado en los estudios de Espacio Yungay durante el 2018, mezclado y pasterizado por Felipe Ortiz. ¡Ah! Saluda a Felipe Ortiz. Con el arte de José Huichamán Stay, destacado ilustrador nacional. En la Cuerda contiene 12 tracks llenos de rock and roll, sentimiento, crítica social y buena dosis de guitarras bailables, destacando como primer sencillo la canción que lleva el nombre del álbum, En la Cuerda, por no decir En la Cuerda Floja, Tema que además tiene videoclip a cargo del director Felipe Robles. Bueno, vamos a chequear a Papardelo con esta canción que se llama En la Cuerda, igual que usted que está en la cuerda. Y le damos el puntapié inicial a la hora del The Rock Radio Show. Recuerdo una vez más, espectadores al pasar, un buen show el que hay que dar. Alegría, se asume hipocresía. Anarquía, supone esta vitrina. Haciendo magia volverás, sin un 20 pa' gastar. Te pararás y caerte sentirás. La rutina te fatiga, encasilla, te castiga. Escuchar fue a Papardelo con En la Cuerda. Si quieres más información de Papardelo, vete a la www.caradelibro.com/papa con dos P. O sea, pa, después Pepe Ardelo. Ahí.com. No, es Facebook. No, ahí usted sabe, pues Facebook, Papardelo. Oye, te quiero contar que ya salió por fin el show del terror capítulo número 126. Y esta semana es un show del terror bien especial porque fuimos a Iquique específicamente a conocer Black Flag Studio y a conocer a Bojan Ostojic, el dueño de Black Flag Studio, y estuvimos ahí grabando dentro del estudio de grabación mismo in situ de donde graban las bandas. Y bueno, esta semana en el show del terror tuvimos a Frankway Canvas con Sleep Work It, el primer adelanto de lo que va a ser su próximo larga duración, o su primer larga duración, porque Frankway Canvas ya cuenta con dos álbumes, Intuition y Exit, que son unos EP, y ahora se fueron a Inglaterra a grabar. Volvieron, están en proceso de mezcla, masterización, pero ya lanzaron entonces este adelanto de la canción Sleep Work It, un videoclip bastante bonito, bueno, como siempre todos los videos que hace Frankway Canvas son excelentes. También tuvimos a Ciudadanos con Sumergir, otra banda que está dando que hablar, una banda que lleva harta gente en vivo, ¿eh? Es una banda de grunge, rock grunge, por ahí se puede definir. Ellos también cuentan con varios materiales discográficos en su Spotify. Están presentando este segundo videoclip, que ya habíamos tenido un primero en el show del T-Rock. Y por último tuvimos a Claire Canifru con su canción Te Dije, que forma parte de su álbum A Génesis, su último álbum. Anteriormente tenía este álbum que se llamaba K9 y anterior el famoso Posa Vaso. Los invitamos a chequear este show del terror, que está bastante bueno porque los videoclips de hecho están de muy buena calidad. Mira, así da gusto, ¿eh? Y así también un poco da miedo, porque hay bandas que no están llegando con la misma calidad que están presentando los chicos ahora. Y ojo, que cuando se ponen ahí a la mesa las tres bandas, igual que acá en el programa, hay algunas bandas que están menos que las otras. Pero bueno, esperamos que vayan mejorando su calidad y que por supuesto siempre tengamos algo mejor que mostrar. Black Flag Studio, como te decía, es un estudio de grabación, mezcla y masterización. Además, es un sello discográfico que ofrece producción musical y distribución a nivel mundial por las plataformas más conocidas de streaming y de descarga. Si quieres chequear a Black Flag Studio, te puedes ir a la www.blackflagstudio.com. Esto está ubicado en Sotomayor 789, Iquique, región de Tarapacá. Invitamos a todos los amigos de Perú, de Bolivia, de Chile, de la zona norte, a que vayan a visitar Black Flag Studio. Reserve su hora, que el estudio está re bueno, tiene todos los instrumentos. Usted llega a tocar y se vuelve a su casa. No tiene que llevar nada. Bueno, vamos a chequear la siguiente banda, que se llama Nivel Tripa. Es una banda de hard rock con influencias progresivas. En cifras irregulares, nacida bajo un concepto, el nombre psicológico de la escuela de C.G. Jung, con la letra enfocada en temas esotéricos y con tintes de mitología, que le ha dado a la banda un aire oscuro, señor, sí, oscuro, muy, muy oscuro, con riffs bien definidos de rock clásico y metal. Nivel Tripa es una banda con temas originales y melódicos, ¿ah? Sus integrantes son Juan Carlos Cheire en la voz y guitarra, Cristóbal Arroyo en la guitarra, Marco Maturana en el bajo y coros y Hans Benavides en la batería y percusión. Sus influencias van desde el rock progresivo, rockcore y metal. Vamos a chequear entonces a Nivel Tripa con Azufre y Sal y seguimos acá en la hora del The Rock Radio Show. ¡Ponle play, Bowie! Antes que el tiempo se iniciara y tú... ¡Oh, yeah! Lo que acaba de escuchar fue a nivel tripa. ¡Pero qué rock and rollero son los chiquillos! Si quieren más información de los niños, www.caradelibro.com nivel tripa Chile. Oiga, quiero saludar a los medios asociados de la Hora del Terror, a los amiguitos de Santiago Noiser, que los puedes chequear en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012 en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, www.underalternativo.blogspot.com. Y por último, la revista Patagonia Rock en la www.revistapatagoniarock.com. Todos estos son revistas, blog, donde usted puede mandar información de su banda para que la gente los pueda conocer. Mira que entrete. O si no, usted puede leerlo. Ahí usted puede hacer lo que quiera, querido amigo. Oye, vamos a seguir con la siguiente banda, la tercera banda. Ellos se llaman Yaicha, del Mapudungún, Lugar Circular como mi cintura. Un proyecto o banda musical nacido en la isla de Calbuco, región de los Lagos, Chile. Dicen ellos que se definen como un proyecto que recoge y refleja la cotidianeidad del sur, expresando a través de la lingüística local chilena, chilota, mapuche, chona, sentimientos y temáticas sociales, políticas, mezclado con música rock, fusión contemporánea, pop, creo que J-rock, math rock, metal punk. Este año grabaron su primer EP homónimo de 4 canciones, publicados en mayo del año 2019, o sea, este año. Vamos a contarles que tienen una canción que se llama Piñén, Uluki, Ñipa, como lo Ñipa, mira, y Tonka. Vamos a dejarlos con estos chicos llamado Yaicha y con esta canción que se llama Puluki, aquí en la Hora del Terrock. Imaginé que tu lancha traía regalo. Con esos colores, con placer, mi brazo he de torcer. Mujer, tu cabello, pinta ideogramas en mi ser. Conocí y retiré cada freno de mi bicicleta. Cambié la ruta que tracé y me tiré con todo a la cuesta. Esta vez no perderé ante el temor, tal vez. Tomo tu mano, el pedal y avanzo rango, rango. ¿Qué puedo hacer con los ceros de ayer? Los celos de ayer. Interesante lo que hacen estos muchachos, interesante lo que hace Yaicha con Puluki. Si quieres más información de estos chicos, www.facebook.com/YaichaBanda. Oye, el día 4 de octubre se celebra el Día de la Música acá en Chile, el día que se celebra en honor al nacimiento de Violeta Parra, ¿no? Esta cantautora, recolectora, historiadora musical chilena. Bien tarde se le dio el reconocimiento, ¿no? Se van a realizar distintas actividades a lo largo de todo el país. Por ejemplo, se van a realizar un recital gratis desde las 2 de la tarde en el velódromo del Estadio Nacional, donde va a estar presente Anita Tillú, María Esther Zamora, Pepe Fuentes, Javiera y Los Imposibles, Alex Aguantamer, Villa Cariño, Movimiento Original. También se van a realizar actividades en todas partes del país. Mira, Chillán también va a hacer cosas. Concepción, La Serena. Usted averigua en su ciudad qué actividad se va a hacer gratis ese día 4 de octubre, el Día Nacional de la Música, el natalicio de la señora Violeta Parra. Lo otro que también estaba chequeando por aquí, que ya salieron los valores de las entradas del Lollapalooza del año 2020, y está bien barato. Mira, las primeras entradas que se vendan van a estar en 95.200 pesos, que es el pase por los tres días. Luego van a subir a 156.800, y por último, pero después al final estarán llegará a los 235.200 pesos. Margosh, yo pagaría 235.200 si todas las bandas me gustaran, pero con Cueva me van a gustar dos, por lo menos yo. Me he tenido la experiencia de Lollapalooza, fui a ver a Foo Fighters y Joan Jett, vi las dos bandas y me vine, porque no me dio ni el tiempo, ni las ganas, ni los oídos de escuchar tanta música. Yo no sé, que la gente más joven como que le gusta escuchar tanta música, o será que yo tengo los oídos ya tan cansados de tanto rock and roll. Pero cuando me tocan estos festivales grandes, duro 15 minutos mirando una banda y de ahí es como, ay, por favor, pásenme una silla, pásenme una cerveza y unos tapones para los oídos. Oye, y el ticket más caro es de 655.200 pesos. Pues hombre, yo no sé qué será ahí, la Lola Lounge Premium, ¿ah? Ahí te entregan un whisky, ¿ah? Una típica chilena promedio rubia, de 1,80 m. Que te va a entregar un whisky y supongo que te pondrán dos personas ahí tirándote airecito, ¿ah? Con esas hojas de banano. ¿Ah? ¿Ah? Yo me imagino ahí ahora que tenemos mulatas, sería bastante interesante ver ese. O unos varones mulatos ahí, ¿ah? Guapos, ¿no? Por 255.200, yo exijo mínimo mi mulato con la hoja de plátano, ¿ah? Por favor. Bueno, vamos a saludar a los fanáticos de la hora del T-Rock. Sí, oye, vamos a saludar a todos los amiguitos. Vamos a partir por Cristian Blas, que no es fanático, pero sí es un muy buena onda. Y Mauricio Toledo también, muy buena onda del programa Enter. También al oso del programa del especial del oso, ¿ah? Vamos a saludar a Boyan Oystoich, ¿ah? Que esta semana, como les dijimos, estamos estrenando capítulo del T-Rock de allá directamente desde Iquique. Boyan Oystoich desde Iquique, ¿no? Vamos a saludar a Claudio López Ramírez, a nuestra Serpentor Rocadicto, que vamos a estar de hecho el día jueves en la noche en una entrevista directamente. Van a entrevistar a la baronesa del T-Rock en Radio 77 Rock, ¿ah? En la 103.1 FM vía streaming va a estar esto. Si usted quiere buscarlo en Facebook, busca el programa 77 Rock y ahí va a estar la entrevista en vivo y en directo de la baronesa on fire del T-Rock, o sea, mí. Ya, esto el día jueves. Si usted está escuchando este programa, el día jueves en la nochecita, te voy a decir específicamente desde las 20 hasta las 21:30 horas para que la baronesa se pueda volver a Santiago Centro City on Fire. ¿Eh? Vamos a saludar también a todo. A Michael León, gracias por enseñarme a desenchufar el asunto de la guitarra. Patricio Valdés, Alicia Lazo, Sole Genúa. Saludemos a quién más vamos a saludar. A ver, a nuestra amiga Noelia Rodríguez Campos, a la Carolina Dibera, mi hermana, ¿no? Raúl Alejandro González. Saludemos también a Luz Jara, mi madre, la más bella de todas, que no sé si está escuchando, pero igual. A los amigos de rockerío.cl y a los amigos de Metal Magnético también los vamos a saludar. A los amigos de Melomaniac, a nuestro gran editor estrella Alberto Sino, a la Pau Flores Floreciendo, a Paula Barú también vamos a saludar, que está allá en los Estados juntos. A la Barca Jara Patricia, Patricia, a Paula Santis, a Patricia ¿Por qué? A Janet Acosta, a Pancho Mayar, a ver a quién más, Alex Fuentes. Saludemos a Paola Carmona Armijo, a Leo Arévalo, que todavía no sabe mandar bien el kit de prensa, todavía no sabe mandar un comunicado de prensa, estamos haciendo clase, a ver si entiende. A Gerlis, sí, saludemos a la gran Gerlis, que siempre, siempre, siempre nos manda todos sus saludos. Vámonos directamente ahora a saludar a los amigos más fanáticos del Terrab. Ah, sí, usted, hay un grado de fanatismo, ¿ah? A Jonathan Beo Ulet, Felipe Parra Soto. Saludemos a Claudio Melo, a Marco Maturana, a Raimundo Díaz Lascaro, a Úrsula Miranda. ¿A quién más vamos a saludar? A Mauricio Avelar, a Dylan Belis Diseño, Charles Ov, Soul Rabbit, a Roxana Janitza Rivera Gray, a Hey Villota. Bueno, y a la última, Natalie Corrotea. ¿Ah? A todos ellos un gran saludo y esperamos que estén muy felices por nuestro trabajo y que sigan escuchando La Hora del Turrón. Bien, nos vamos con la siguiente banda. Ellos se llama Luciano Polancos. Ah, un joven bastante guapo, fornido, que nos mandó acá su kit de prensa, que sale con una camisa ahí a puntitos blancos. Y el kit de prensa tiene como calaveritas mexicanas. Me gustó este joven, ¿ah? Me gustó lo pulcro que está su trabajo de kit de prensa. Bien, vamos a contarles que el señor, desde los 12 años, por una influencia familiar, tuvo sus inicios tocando instrumentos andinos muy típicos del folclore nacional, pero la guitarra se convirtió en su instrumento principal, escuchando desde muy pequeño la música de Víctor Jara, Violeta Parra, Quila Payuno, todo gente ahí muy, muy del pueblo. Ayudando a la people, comenzó a participar en grupos musicales que se formaban dentro de la escuela junto a sus amigos. A partir de los 15 años, descubre junto a estos mismos grupos de amigos la maldad del rock and roll y el funk. Que despertaron nuevas inquietudes sonoras y rítmicas, y por qué no decir todo ese deseo del mal en su piel. Comienza a participar en distintas bandas de rock junto a compañeros de barrio en Quinta Normal, presentándose en varios bares capitalinos, vamos a decir, no tomaba en joven en ese tiempo. Esto lo llevó a explorar otras áreas artísticas que se han vuelto tan importantes como el manejo del instrumento. Escribir y componer son ambas pasiones que abrieron una dimensión de una nueva en su camino artístico. Su inspiración es el poder escribir la historia de su familia y de la sociedad en cada canción que compone, hablando del exilio, la tortura y las luchas sociales. ¡Margosh! Entre su discografía podemos decir que pronto va a lanzar un disco titulado Cuatro Humos y lanzó esta canción llamada Cuatro Vientos. Bien, vamos a dejarlos con Luciano Polancos y esta canción que se llama Sangre, aquí en La Hora del Terrock, Radio Show on Fire para ti, papá. Oh, sí, pésame. Que jamás perdone, un alma que ya nunca miro, los restos que hoy traje hasta ti, y ser la luz que baña a mi alrededor, mentiras que ya nunca perdió, destinos que jamás perseguí, y soy el agujero, el azul del campo, mi canto al río me ha de volver. En pocas piedras, quizás bien alto, sobre una cima me iré a caer. Manchas que en el suelo cubrió, sorpresas que mi mundo dejó, regalos que abrieron por ti. Y ver todo lo que hay a mi alrededor, recuerdos que mi mente dejó, mensajes que aún quiero oír. Y más de esta vida calma y me baño bajo la lluvia secándome, alejo el tiempo, ruta escondite, sobre las jaulas riéndome. No, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Significa perdón, la máscara que un día voló al lago que nos vio florecer. Y hoy, más que un simple hecho, dejó las ganas que por siempre esperé, sabiendo que hoy hay más que decir. Y más en esta vida cambiando a rato, todos al río yendo a beber, sueños, mensajes que atrapa el sueño, que algún día te encontraré. Margot, lo que acaba de escuchar fue a Luciano Polancos con Sangre. Y si quieres más información de este muchacho de la camisa negra con puntos blancos, www.caradelibro.com, luciano.polancos, ¿ah? Luciano con 12, como Luciano, Luciano Polanco, ¿viste? ¿Cómo puede aparecer tu banda aquí en la Hora Delta Rock Radio Show o en la Hora Delta Rock Radio Show? Es muy fácil, solamente tienes que mandar tu material a la www. La hora del terror @gmail.com y adjuntarle tu single en MP3 300 kbps, el link de tu videoclip si es que tienes videoclip, y el kit de prensa, o el dossier o la biografía, pero eso también le agregas tu discografía, redes sociales, videografía, todo, no, todo, todo, todo eso en un solo correo a la hora del terror @gmail.com. Recuerda que hay semanas en que el correo está recolapsado, entonces las bandas van por orden de llegada. Si tu banda está buena y estás en las colas, solamente tienes que esperar nomás, ¿ah? Y ahí vamos a poner tu música. De hecho, el show del terror que en este momento tiene por lo menos 5 programas ya cubiertos, ojo. Entonces ahí van a tener que tener paciencia, porque no hacemos los programas más largos, sino que los hacemos solo de 3 videos, porque la gente no tiene mucho tiempo para ver un programa de 20 videos. Solamente ve uno de 3, cortito, rápido, igual que este programa, rápido, de una hora. On fire, qué aburrido. Bien, nos vamos con la siguiente banda. Ellos se llaman Cuaima, es una banda formada a principios del año 2007 en Santiago por los primos Mitchell Soto y Martín Recabarren, con marcada muchas influencias de las bandas de como Dio, Black Sabbath, Black Label Society, Mr. Big, entre muchos otros íconos del rock y el metal anglo. Actualmente Quaima se encuentra preparando material del cual Busca en tu alma es el primer demo que se encuentra circulando en redes sociales. Y decirles que los dejamos con Quaima y esta canción que se llama Siglos, aquí en la hora del The Rock Radio Show. Escuchaste fue Quaima con Siglos. Y si quieres más información, caradelibro.com/Quaima-3901-3591159773171. O si no, busca por Quaima con K y los va a encontrar. Chicos, hemos llegado al final de la Hora del T-Rock Radio Show y te quiero contar que todos los capítulos de la Hora del T-Rock Radio Show o del show del T-Rock o los compilados del T-Rock o todo lo del T-Rock están en la www.lahoradelterrock.com para que usted sepa, mi querida amiga y mi querido amigo bailarín del Putiflum. ¿Ah? También te quiero contar que nuestras redes sociales están disponibles para que usted nos siga. Sí, usted nos puede seguir en Facebook, nos puede seguir en YouTube, nos puede seguir en Instagram, nos puede seguir en Spotify para que escuche todos los compilados de música nacional que nosotros hacemos, como por ejemplo los compilados del T-Rock. Y exclusivamente para Spotify también hacemos los que se llaman The Rock Chileno, que ya vamos en el volumen 8 y que estamos constantemente sacando volúmenes nuevos donde vamos agregando los últimos singles de las bandas nacionales que han lanzado y que a nosotros nos parecen buenos temas o que la gente nos sugiera. También está la voz de la People, ¿eh? La voz de los Terrícolas, que es otro compilado que lo hacemos gracias a la sugerencia de la gente con respecto a los artistas favoritos nacionales que quieren que incluyamos en los compilados. Para que vea, entonces, se puede encontrar con los compilados del T-Rock, con los de rock chileno y la voz de los Terrícolas. Todo disponible para usted en Spotify, ¿ah? Para que escuche música nueva, buena, bonita, barata, gratis. La Hora del T-Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia, y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Y sí, nos vamos a ir con la última banda que se llama La Oveja Gritona, como la locutora de este programa, una mujer gritona, ¿no? También nos mandaron su Pretzkit, ¿eh? Está muy bueno, acá me dice. La Oveja Gritona se origina por la necesidad de cuatro personas que tienen de sacar la mierda de encima a través de la música. Así de simple, así de sincero. A finales del año 2014, Alejandro Jarpa, voz, Juan Farías, batería, Gabriel Vega, bajo y coros, y Roberto Martínez, primera guitarra, coro, y Juan Peña, perdón, segunda guitarra y coro, se juntaron en las primeras sesiones de ensayo donde dan cuenta de su química musical y surge rápidamente los primeros temas reflejando siempre el presente del momento. Gritos contra la rutina, la angustia, los desamores, la religión toman forma consistente, dejando al quinteto con sed de más y de mucha cerveza. El sonido toma forma pesada y variante como la vida misma. Llegan pronto los 6 temas, aún sin nombre como banda, y se dan cuenta que lo que de verdad los une es la sensación de sentirse junto a sus familiares cercanos y colegas como ovejas. Ovejas lamentablemente resignadas a trabajar en pegas de mierda, pero decididas a gritar al respecto, a cantar hasta reventar para hacerlo más llevadero. Sí, señor. Ay, Dios mío, a estos niños les falta un antidepresivo. Ya con la idea clara de dedicarse en serio, empiezan como banda y comienzan a formar lazos con otras bandas de todos los tipos, y se dan cuenta de que a pesar de que su música puede sonar un poco pesada, es transversal, ¿no? Desarrollan su vida profesional al sur y por proyectos personales, la banda decide seguir camino, reformula un poco los temas y se mantienen como cuarteto hasta el día de hoy, donde ya lanzaron un demo recopilatorio, un EP, y en el mes de septiembre lanzan su primera placa de larga duración con el que podrán compartir su música de manera profesional. Oigo, o sea, hasta el día lanzaron ahora su coso. Bueno, la banda, ya le dije que está conformada por papá. Si usted quiere más información de esta banda, ¿no? Puede dirigirse a Facebook, a Instagram, a Twitter. Tienen Spotify también para que usted allá lo chequee. Bien, señores, cerramos este capítulo. Calentamos los motores y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de la Hora del T-Rock Radio Show. La Oveja Gritona y esta canción que se llama Rodeado de Montañas. ¡Hasta la vista, Terrícola!